Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Y después, ¿vos qué te gustaría cantar, por ejemplo? Pero algo que no tenga que ver con el estilo. Vos te metiste por ahí, hoy le voy a llamar a Kevin Blanco, decir, che, está, viene Juanpi. ¿Qué te gustaría por ahí meter otra canción? Le hacemos, aprovechamos al tío acá, le hacemos tocar un poco. Algo que no tenga que ver con el... Jugate un riesgo, andá por el borde, a ver. Bueno, hay una canción que... un tema que me gusta mucho, que es un tema de Luis Salinas, que se llama... de las dos orillas, ¿cómo es? Para Chaco Corriente. Ah, para Chaco Corriente con Coqui Ortiz. Ay, bueno. A ver. De las dos orillas. Que te vas, tus ojos de río vuelan mansamente hacia un sueño antiguo, viejo Paraná. Cuéntale a los hombres que engendraste un sol, piel de arena y monte, que viaja río arriba por la canción, llevando la memoria del corazón, y busca en las entrañas del litoral para hacer su nido. Que tiene dos orillas tu soledad, y allá en el horizonte un solo color, desnuda las raíces donde nació este canto mío. Yo te busco así, vientre de cristal, sol de cobre ardiendo en el quebrachal. Yo te quiero así, cantando conmigo, abriendo tu cauce hacia mis latidos. Muy bien, la podemos aplaudir. Gente de Calacaguas que está llegando, ¿eh? Hoy pensábamos ir en búsqueda de una figura de Santa Cecilia, pero si no lo hacemos los artistas acá, por ejemplo, si armamos una Santa Cecilia, emplazamos en la playa y cada 22 de noviembre es una fiesta popular de música a partir de dentro de un tiempo que lo podamos armar. Que se encuentren todas las vertientes musicales, sí, sí. Y ármela ahí. Eso veníamos hablando con él. Un desparramo, ¿no? Eso veníamos hablando con él. Bueno, Andrés, vos fuiste, te metiste también como un tutor de guitarras por ahí en otros ambientes. Fuiste muy abierto en eso. ¿Cómo ves esa fusión, no? El otro día escuchaba, creo que a uno de los hijos de Peteco... hablar de esto, que no es la fusión por mezclar cosas y ver qué tanto, sino no, ir a la raíz de eso que conmueve, que entra en mí. ¿Hay algo de la fusión que te dejó sacudido lo chamamecero un momento de decir, esto tengo que incorporarlo, esto es lo de la fusión que me hizo ruido en serio? Yo creo que nace en mí la de encontrarme con otra gente, la curiosidad. Siempre, y mis referentes como que siempre fueron gente que han fusionado con, qué sé yo, con, no sé, el caso del Cuchi Leguizamón, J. Castilla, toda esa gente con otra apertura de cabeza, han hecho que se junten. No sé, el otro día me emocionaba viendo una foto del Cuchi con el Flaco Spinetta, por ejemplo. Ellos tenían esas cosas y ellos fueron como mi referente. Entonces yo siempre tuve la inquietud de arrimar mi música hacia la gente de otro género y disfrutar también la música de otro género. Y eso siempre me llevó a estar relacionado con gente... Que hace otro tipo de música, qué sé yo, con los chicos de Calacagua, yo tengo una afinidad más allá de lo personal, musical con ellos, creo que... Uh-huh. son lo que hacen. ¿Puedes cantar alguna canción con Nacha Leiva, por ejemplo? A ver. De mí, venimos a hacer la mirá, desafío. Venga para acá, a ver. ¿Cómo andás, mamá? Bueno, buenas tardes, está Achita Leiva por acá, lo habíamos invitado también. ¿Vení para acá? ¿Cómo andás? Grande, grosso. ¿Sentiste como en casa? ¿Cómo en casa? No está tú. Ah, sí, menor. Ah. Bueno, vamos a ver qué sale acá con el amigo Acha Leiva, que también cruzó, grabó una canción con nosotros en el disco de Buena Fe del año pasado, así que es también una persona que se inquieta por nuestro género. Eso hace también que nos enchamiguemos por ahí de un lado o del otro, es la inquietud de él y de los chicos. Tanta ausencia grabé tu nombre, seguí tu andar. Si a pesar de mí pude descubrir que mi corazón era un sortilegio que me cubría la soledad, y así poco a poco voy descubriendo mi luz, tu abrazo. ¿Qué me puede el alma? Me quita el cielo si ya no estás. Te inventé camino, te inventé distancia, te inventé mil cosas para no volver. Me quedé sin luna, me quité las noches, me quedé en tus ojos, me quedé en tu ayer. Si a pesar de mí pudo más la estrella de tu mirar, la sombra de tu sonrisa, de tu cantar. Si a pesar de mí pude comprender que este tiempo al fin era un sortilegio que me cubría la soledad, y así poco a poco voy descubriendo mi luz, tu abrazo. ¿Qué me puede el alma? Me quita el cielo si ya no estás. Te inventé camino, te inventé distancia, te inventé mil cosas para no volver. Me quedé sin luna, me quité las noches, me quedé en tus ojos, me quedé en tu ayer. Por ahí andaba. Esa es la onda, bien. Por ahí andaba, dice, ¿no? Bueno, encontré una vez ahí, pasando el Parque Nacional Borocuyá, está el pueblo donde Marta Quiles, bueno, no sé si escribió ahí, nació ahí, Palmar Grande. ¿Puede ser? ¿San Luis? Bueno, hay un pueblito, sí, sí, hay sí. Un muro con las letras de la canción. Y bueno, la verdad que, bueno, es una canción de esas que aparecieron en el mundo. ¿Cómo llega el sonido reggae a tu vida? ¡Y bra! ¿Qué es eso del reggae? ¿Qué es eso del reggae? Bueno, buenas tardes, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo andás, amigo? ¿Cómo andás? La verdad mucho no recuerdo con qué banda ni nada, pero sí me acuerdo que llegaban canciones con mis hermanos que traían discos. Me acuerdo que vamos a ver. Los Pericos, no sé, Sumo. ¿Te acordás el tema de Los Pericos? Ese es No More Police, sí. Stop Angry. No, bueno, esa, no. Esa, después, que si yo reggae con más pureza, digamos, viste que por ahí Sumo, esas cosas, eran bandas que hacían un tema reggae dentro de un disco de rock. Después, que si yo Cultura Profética, bueno, ya un poco más, llegó un poco más tarde eso por acá, pero sí. Y Marley, sin duda. Sin duda, la, ¿no? La escuela de... ¿Y cuándo? Porque es cierto, seguíamos algunos reportajes de ustedes que ya estuvieron en Buenos Aires, en otros escenarios, y hay uno de las radios especialistas en reggae, y me llamó poderosamente la atención una vez escuchando un reportaje de ustedes, es decir, estos de Calacaguas tienen otro sonido, tienen otra cosa, son ese reggae del litoral, digamos. ¿A dónde están perforados ustedes, esto que decíamos de Andrés, de que les atraviesa... no solo el paisaje, sino la cultura también, digamos, ¿no? Yo creo que tiene que ver con que sin querer queriendo, no sé si sin querer queriendo o por nuestra sangre misma nos lleva a que tengamos ese color por ahí en la armonía, quizá también, ¿no? Que se parecen algunas cositas que hacemos, tienen eso del chamamé. Y creo que cuando fui creciendo me empecé a dar cuenta que, o sea, como el reggae, si bien... Nosotros lo que cantamos en español, digamos, lo degeneramos también al género que viene de otro país. Tiene que ver porque es un folclore, la música reggae también es un folclore de Jamaica, así como es también acá el chamamé, algo muy... autóctono, muy propio. Exactamente, ¿no? con mucho sentimiento. Y son... música ahora para... Claro. Son letras muy paisajistas. El chamamé y el reggae, ¿qué? A ver, paisajistas son. No, no, están para considerarlo como la música más autóctona del mundo. Una de las dos. Pero estar ya ahí. Ya es una. Si el reggae está un poquito más desparramado en el mundo. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que en realidad, bueno, Jamaica es una isla y la Mesopotamia nuestra. Es una Mesopotamia, está rodeado de ríos. Y ¿no? palmeras. Y palmeras. Sí, que no es, palmeras que no es poco. Yo decía una vez, fíjate, yo estaba en Radio Milenio cuando todavía era de Freddy, ahí en calle San Luis, y se presenta el primer disco de Malibú. Y yo en esa presentación del disco de Malibú trabajo un poco la simbología de las montañas, ¿no? Que son muy sagradas en el rastafarismo, digamos, de Marley, las montañas, ¿no? Y hablo de esta geografía nuestra, de nuestro Itapunta, de estas montañas rojas, también tienen que ver con esa simbología, porque trataba de conectar esto ya, decir, ¿qué pasa con este reggae que nos aparece y que empieza a tomar y a ocupar el paisaje, ¿no? Igual como un poco, no es no hacerse cargo, pero si bien nosotros con Calacagua, en este caso, hacemos el ritmo reggae, tratamos de despegarnos un poco de todo lo que vos dijiste, el rastafarismo y todo eso, porque no lo vivimos, digamos. Si bien uno está haciendo un género, no puede no conocer de la cultura, no puede ser tan loquito de hacer algo y no estar sabiendo con profundidad de dónde nace y de qué se trata, ¿viste? Pero yo donde le junto al chamamé y al reggae es en las armonías, por ahí en las letras paisajistas también, ¿viste? Es súper paisajista. Entonces, ahí creo que nosotros, nuestras canciones... tiene ese color. Tiene ese color. ¿Y qué podés inventar con Juanpi, por ejemplo? ¿Qué puede salir? ¿Compramos un whisky? Sí. Puede ser. Ay, no me dejen afuera. Ay, che, pinten, ¿eh? Ay, pinten. ¿Qué se está haciendo? Ah, yo estaba por hacer un tema acá al cabo. A ver, dale. A ver, hacelo. Estos días tan intensos, te veo triste y sin aliento. Esperanza ya no hay más en ti, no te quedan fuerzas para seguir. Parece una soledad, te enseguece, pero tú nunca debes dejarte vencer. Entiendo que todo lo que te hacía feliz se fue de tu vida, no regresar. De ti no busqué la solución entre copas de vino. Fue el dinero, los engaños, las mentiras, solo te hicieron heridas en tu corazón. Tienes que darte cuenta, abrir los ojos y comenzar de vuelta de cero. Y no caer en el juego del ego y querer a las personas como son. Amar sin condición. Y búscate una reina que te quiera y te comprenda, que todos los días con un beso, una caricia te sorprenda. Y no se ande fijando en las apariencias para amarte. Ahí va. Muy bien, ¿eh? Algo salió. ¿Algo salió? A pesar de las erradas. No, muy bien, no. Muy bien. Bueno, ¿qué hay de reflexión por el día de la música, Hacha? O Juanpi, no sé. Para mí es un día como que está lindo como para celebrar, juntarse entre amigos y disfrutar de la música, ¿no es cierto? A veces... Que salga esto, la guitarreada. Romper un poco el ego del músico y disfrutar de la música que tanto nos da, tantos momentos lindos que nos da la música y valorarlo desde afuera. Uh-huh. Hoy el protagonista tiene que ser la música, ¿verdad? Exactamente. No hay otra. ¿Tocás la guitarra? ¿Te gustaría tocar algo y cantártelo, algo así más personal, libre, tranqui? Acá. Movemos ahí las fichas ahí. El rey de la caladura, la Andrés, mira, toca la guitarra. Dura la cara. Bueno, son los invitados que pudimos conseguir con poco tiempo de producción. Bruno está de corbata, yo no lo quiero joder, ¿viste cómo es? A ver si me acuerdo esta canción que grabó Andrés. Con nosotros todavía no sale, pero va a salir ahora creo en enero. Con un proyecto muy lindo que queremos hacer y mostrar lo más que se pueda de Bella Vista. Así que a ver si sale esta canción. Recuerdos que invaden mi alma, el silencio de la siesta, el sol que me abraza. Puedo ver toda mi infancia en un atardecer. Caminaré tus calles desiertas, me iré siguiendo alguna huella grabada en la arena. En tu naturaleza yo me perderé, con el sonido de los árboles. Dejaré que mi alma emprenda su viaje, disfrutando de tus costas, mirando tus paisajes que me brindas. Quisiera volver a ser niño por un instante otra vez. Vaya donde vaya, siempre llenará mi alma. Tus imágenes, como el río me iré, pero siempre volveré a buscar inspiración aquí. La misma calle, la misma gente, la misma historia. Todos tus recuerdos quedarán grabados en mi memoria por siempre, hasta la eternidad. Esta es la tierra donde yo nací, donde está mi madre, mi padre y hermanos. La plaza, la cancha que de pequeño jugamos. Mi lugar en el mundo, mi paz que con palabras no te puedo contar. Ahí va. Me encanta esa canción. ¿Te gusta la canción? ¿Por qué? Y es lo que creo que... Los canales, qué canchita, qué barranca, claro, tiene todo. Tiene todo. Medio chamameseado. Hay que seguir chamameseado, ¿eh? Sí. Bueno, podemos dejar que la canción de Canario siga hasta canción oficial hasta el 2025. Y después tenemos que cambiar. 2024, vamos a cambiar. Se puede venir esta canción. Bueno, ¿qué nos queda? A ver, ¿qué se te ocurre, Andrés, para tocar con...? Y algo a ver. Para despedirme. Yo tengo que... Miles de compromiso, me imagino. Mirá que mañana no hay banco, ¿eh? Paro bancario, así que. ¿Sí? No, acá hay. No. No todo me des esa país. Noticia, porque todo el país. Wiki toda la noche. no sé qué podemos hacer. Yo te vi por los rincones de los boliches puebleros, alargando madrugadas de solitario sin sueños, tus manos siempre tejiendo la vida en el instrumento, encendiendo con sonidos un sol para los cielos negros. Con 100 rostros diferentes, sos el mismo musiquero que llena de amor los vasos con su corazón abierto. Vive en tu canción, calandre y gorrión, la espina y la flor, tigre, yacaré, ternura y dolor, esperanza y fe. Nostalgia hacia ayer, intención también de permanecer como un Cristo más, sangrando de amor para los demás, viejo musiquero. Cuando te quedas callado, pareces un mueble viejo.